mami, los cachetes, yo quiero morderte. Voy a arreglarte, mentirle otra vez. No me voy a dormir sin romperte. Mami, yo te rompo cuando quiero. Es que ahí se te escapa lo que quiero. Y te soy sincero, aunque no fui el primero, sabes que yo fui tu único polo verdadero. ¿Por qué me ignora? Si yo quiero verte ahora. No le hagas caso a tu papá, que no se entere nada y no vamos a fumar. Amor de bandolero, difícil pero te quiero. Mami, yo no puedo esperar para darte. Hasta tengo ganas de secuestrarte. Amor de bandolero, difícil pero te quiero. Mami, yo no puedo esperar para darte. Hasta tengo ganas de secuestrarte. Voy a secuestrarte, romperte, besarte toda. Me lo mama y enrolla. Te gusto por bandido porque voy a cualquier hora. Yo te rompo el culo al coras. Siempre callada, sexo sin respeto. Tú ya acelerado, etiqueta lo meto. Siempre callada, sexo sin respeto. Tú ya acelerado, etiqueta lo meto. El aume, ¿qué? El aume. Si vos sabes quién soy, dímelo, Aini. Se juntaron los que saben. Reto en argentino. Pon la music, la music. Llámame.